contar lo que se pueda, para mirar para atrás y ver lo logrado. Tiene 34 años y vivió 10 años torturada por la violencia de género. Eli nos cuenta lo que le pasó. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me has hecho? Tenía 3-4 años mi hija cuando lo conozco, los padres varones. Lo conozco y automáticamente me manipula y creo que en un lapso de 2 semanas yo ya vivía con él. Empezó a separarme de toda la gente que me rodeaba, empezó a golpearme y empecé a perdonarlo. Y ya no veía ni a mis padres porque vivía marcada y no se podían enterar. Hasta que ante la primera dio el paliza, en decir de mi edad, me escapo, vengo a mi casa, se enteran de la verdad, de lo que él me hacía y nada. Empecé a perdonarlo. Empecé a encerrarme en el círculo de él, de que todo lo que pasaba era mi culpa. Y todos los problemas que habían era porque yo era la única culpable. Entonces lo único que él hacía era golpearme como para reprender. Así es el golpeador. Eli nos cuenta cómo perdió un embarazo de 8 meses por culpa de los golpes. Y a los 2 años tengo mi primer hijo, que me nace de 7 meses. No, perdón, pierdo un embarazo de 8 meses de una paliza que el tipo me da. Al año siguiente vuelvo a quedar embarazada y nace mi hijo Enrique de 7 meses. También a causa de las palizas nacerte de tiempo. Y a 2 añitos ya lo tengo el más chiquito. Y las palizas, los engaños, los desprecios, se hicieron ver los 10 años que estuve con él. Eli nos dice que tenía que pedirle perdón por los golpes recibidos. Ya pasó el tiempo de borreo, de paliza, el círculo de que todo lo que lo hacíamos siempre lo perdonábamos. Porque supuestamente él a mí también me perdonaba por pegarme, porque yo era la culpable. Yo también tenía que pedir perdón de las palizas que él me da. Conocí a una mina en tantos engaños, que es lo que yo pienso que, no sé, no sé querer, o con todo ese amor barato que sabía del tipo. Y venía, me engañaba, lo sabía, lo perdonaba, lo soportaba, y el tipo venía y me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba, y me golpeaba, y siempre vivía golpeándome. Eli nos cuenta también cómo vivía marcada por tantos golpes. Yo vivía marcada siempre. Pero cuando... Toda la vida tenía moretones en las piernas, en los brazos, en el ojo, el cortes en la cabeza, siempre la boca lastimada, siempre golpeada. Sí, pero siempre estaba golpeada. No había ni un día que el tipo no me golpeara o me diera un cachetón. Ya era algo normal, el tipo golpearme. Eli nos cuenta cómo hizo la denuncia. Voy a la comisaría denunciando y me encuentro con una ayudante antifiscal bastante mal hablada o no sé, o sin empatía, o llegué sin saber cómo decirlo porque nunca había hecho denuncia. Llego y les pido que quiero que el papá y mi hijo no se manden la casa. Me mandan me dicen, tenés que ir al juzgado de familia. Y lo tomo al tipo, le abrazo y le digo, yo me voy a mi casa y me voy a una policía y no me levanto. Ah, bueno, esto es otra cosa. Es violencia de género. Tenés que esperar a la casa y te atiendan, te van a entender. Habían un montón de personas esperando, hasta niños con abuso, y ese día la comisaría estaba colapsada. Así que me fui a la comisaría, sin arrepentirme de nada, y me voy a la casa una amiga, y ella me ayuda a tramitar la denuncia online. Yo lo denuncio con todo, con violencia física, psicológica, con posesión de cosas, le hago la prohibición. Eli nos cuenta qué le diría a una mujer que está pasando por lo mismo. Que el que pega una vez, pega siempre, el que te miente una vez, te miente siempre, y el que cada vez uno te hace algo, lo va a hacer. siempre, que no nos creamos más nada de las mentiras, que no soportemos, por más amor que haya, porque uno aguanta hasta que deja de querer, en mi caso. Que hay un montón de oportunidades en la vida, que la vida puede ser disfrutar un montón de cosas. Yo era totalmente sometida a la economía. Me daba tierra y moro, pero me mataba palo. Pero yo me conformaba con que yo tenía lo que a mí se me cantaba la gana. Yo antes iba al supermercado y traía el mundo. Yo llegué a mi casa y yo no comía nada porque el tipo lo único que hacía era amargarme. Y hoy me como unos fideitos blancos, peladitos, con aceite. Soy feliz. Pues la plata tampoco te colmó la felicidad. La plata tampoco hace nada y que no hay que aguantar ni por un plato de mi comida, ni por un colchón, por nada, porque ahora nosotros estamos más empoderados, ahora hay ayuda, ahora sí se puede. Ahora sí se puede, entonces que no hay que aguantar, no hay que aguantar. No hay que aguantar. No hay que aguantar nunca más. Y no hay que creer más nada, porque que lo hace una vez lo hace siempre. Que nadie menos, nadie más que nadie. Que nadie puede ni a decirte qué puede hacer con tu vida o no. Que somos libres, que podemos también tener derecho a opinar, a hacer, a progresar, a hacer un montón de cosas. Yo tengo una vida re diferente. Hoy Eli nos demuestra que hay respuestas. Y Eli se animó y lo logró. Hoy Eli está viva. Radio Comunitaria Cuyún se despide y les dice hasta la próxima.